muchas cosas, pero es que sinceramente a mí seré tonta, estaré ciega, pero mira, digo que vea lo que vea, me diga lo que me diga, no sé qué, yo hay ciertas cosas. Y es más, te digo una cosa. Hay ciertas cosas que he vivido yo, Susana, y que él diga lo que quiera, vale. Es más, Susana, yo, a Dani, nunca me he enfrentado a Dani, ni le he dicho nada, ni he dicho mi opinión a cuando él cogió y te dijo a ti las cosas que te dijo. O sea, y eso, yo no sé si tú lo valoras o no lo dejas de valorar, pero yo, por ejemplo, a Dani coger y enfrentarme y decirle, pero tú, tío, ¿de qué coño vas? Ha sido simplemente cuando cogió Dani y te dijo lo que dijo. Y estando las 14 personas que estábamos allí dentro, ¿cuántas personas cogieron y saltaron y dijeron, pero tú, tío, ¿de qué coño vas? Eso es una cosa, cuando salgas de la casa, ¿estás de segura? ¿Qué va a ser una de las personas que te va a hacer así? Porque ahora lo que tiene que hacer es darte palmas, porque si no se queda con el culo al aire. Te va a dar palmas. Pero ya veremos dentro de. O sea, yo no, las cosas. A ver, es que yo no quiero hablar porque cosas, no quiero hablar porque pero yo no Susana, quiero. Pero no, escucha, pero no, pero no, es que no, pero escucha, y que vamos, Susana. Pero yo quiero que pienses de una persona cosas, que te viera valorar lo que hace el comentario que tienes. Escúchame, Susana. Yo quiero que pienses de que las cosas que yo te estoy diciendo ahora a ti, ahora mismo, no te las estoy diciendo por yo encontrarme contigo, sino porque yo... Lo he escuchado ya mil veces. Lo sé mil veces. Sé más cosas. Sé todo. Sé... Pero es que a mí me da coraje. Susana, a mí me da coraje de que yo... En muchas circunstancias me he cogido y me he mojado 100.000 veces, no solo en lo que yo a ti te haya podido coger y demostrar a ti en tu cara, sino de que yo he hecho confes y yo me he mojado muchísimo, hablando de Dani, diciendo cosas tuyas. Pero yo no le pedí a nadie que haga eso. Vale, solo contrario. Yo, en mi circunstancia, cuando te cojo y te digo las cosas, te las estoy diciendo, te las estoy diciendo con uso de razón de lo que yo pienso, porque cuando tú estás en una circunstancia de que tú no eres consciente porque tú estás metida en el meollo, tú no ves lo que hay fuera, pero yo sí que he estado fuera y yo dentro de la casa he visto lo que he visto. En la, yo no hacía falta pensar afuera, yo en la casa era evidente las cosas. En la casa yo he visto lo que he visto. Entonces, y luego fuera me han confirmado lo que ya he visto. Yo creo que sinceramente... Me parece muy bien, o sea, yo lo he dicho mil veces, mira, me ha pasado con otras personas, me ha pasado con amigas, me ha pasado con... A mí me parece muy bien, yo no pido, bueno, cuando he dicho tú, por ejemplo, yo he hecho cosas, yo he hecho no sé qué... No, te lo digo, yo no pido nada, te lo estoy diciendo, yo no quiero que nadie me diga nada malo de Dani. Yo no estoy diciendo eso. Me voy a decir lo que queráis, me voy a decir, ha hecho esto malo, ha hecho esto, pero que hasta que yo no vea que mi vaso está lleno, que se ha rebosado, que no... Lo mismo a mí me ha pasado, sí, que esta circunstancia, o sea, esta historia de yo hasta que no vea con mis ojos, yo no cojo y actúo, te lo he dicho, o sea, yo lo he vivido, o sea, yo he dicho esa frase 100.000 veces, pero que yo esté aquí y te coge y te diga las cosas y tengas la reacción esa, pues... No sé, como yo lo he vivido de distinta manera, pues entonces te lo digo de esa manera. Yo me digo una cosa, sinceramente estás defendiendo y defendiendo. No, estoy defendiendo mi verdad, pero escúchame, Susana. Vale, mi verdad. Pero si a ti te mienten, tú decides tu verdad, pero es una mentira. Pero hasta que yo voy a decir una cosa que yo no... Yo tengo que decir no, es que no. Te digo una cosa, no voy a cambiar. Por algo no estás aquí, ¿vale? Por algo no defiendas lo que no es, porque él ni te va a defender a ti, ni va a defender a nadie, ni... No sé, siempre sí, así. Que yo lo haya criticado y no te haya dado ningún de esto. Pues yo he visto, porque yo precisamente sé... Esto no lo había hablado nunca, porque... ¿Por qué estoy aquí y por qué no tengo que dar ningún detalle? Es que a mí me igual, por eso, una de mis nominaciones hacia él o hacia Juan Carlos, bueno, que no lo había nominado, pero que estaba nominando en su momento, me dio un coraje que te quedaba. Era por dar información de afuera. De lo que más. ¿Vale? Bueno, ya está. O sea, y, no me iba de tema porque. Y es que yo no lo. Basura. A mí no le di ninguna información cuando peor estaba, a nadie le da información de afuera y me jodía que yo. Y era gente que estaba dando información de afuera. Yo no te la iba a dar de él, pero que a mí me ha estado jodiendo que tú defiendas a... Que lo voy a seguir defendiendo, yo seré. Es que yo soy así, yo sí. A ver, a mí ahora mismo es mucho más justo a poner en la casa. Es que no vale, no, lo malo no me... A mí lo que me... A mí lo que, es una película de armadura. A mí lo que me sorprende... Pues cuando salga... Y es que no solo cuando salga idea, no solo cuando salga idea, sino tendré que salir. Ver, en el caso de que me ofenda y me perjudique, hablar con él. Ofenderte no te va a ofender, pero te va a... ¿Hablaré con él? ¿Sabes lo que me hace cuando te veo hablar así? Así cuando salgas, seguirás igual de engañada que sigues en la casa. Es lo que me da la sensación. Porque te pintarán las cosas de una manera y dirás, es como yo lo veía. A mí simplemente lo que me sorprende es que para... Pero con toda la sinceridad del mundo, para lo inteligente que yo... No inteligente, sino para lo que te veo, como tú eres selectiva con las personas... No puedes obligar a nadie que me ofenda. Yo he hablado con él en el momento que me ofendió, después hablé con él y ¿qué quieres que te diga? A lo mejor te puede ser demasiado comprensiva, pero es que yo lo escuché, vi lo que me dijo y yo lo entendí. ¿Sabes qué mujer eres? Es la mujer que le hacen así y dice, no, mi marido no me ha pegado, mi marido es que se ha cabreado. Eso me está haciendo, Susana. Me está haciendo eso. Me está haciendo, no quiero ver. No. Me está haciendo, mi madre no ha pegado. Vamos a ver, pues me parece muy egoísta, ¿sabes qué me parece muy egoísta? Que a la gente le encante, por ejemplo, un tipo de cosa, que a la gente le encante lo comprensiva que soy con ellos mismos, pero cuando soy con el resto, se ofende. Es que tú no eres comprensiva con Escucha una cosa. Que no soy comprensiva. Susana, nadie, escúchame, no puedes comparar. Uno es honesto y otro es honesto. Te voy a poner el mismo ejemplo. Uno es honesto y otro es honesto. Que alguien te nomine no es lo mismo que alguien te utilice. No tiene nada que ver. Que alguien te se ría a ti no es lo mismo que alguien piense que no eres como ve que eres. No tiene nada que ver, persona. Pues mira, es que, a ver, tan sencillo como mira, si lo que para mí es... Tú te has entregado y tú has sentido por él más de lo que deberías y eso te tiene un tú. Pero si para mí, para mí, por ejemplo, si lo que yo he vivido con él... A ver, para mí es así. Si lo que yo he vivido tú con él... Tú tienes un tú con él que no tienes con nadie más. Y punto. Ver, si lo que yo he vivido con él, si para mí ha sido 10... Y para él ha sido menos 5, pero es para él en el sentido de que yo vivido una cosa bonita, tú has vivido... No, para él ha sido 10 también, pero es que era su 10. Era el 10 en el que iba otra historia, no eras tú, era otra historia la que iba en el 10. Tú eras un acceso. Pues peor para él, mira, peor para él. Mierda de vida o pena, me da pena, no me da otra... No me ofende ni cabrea, me daría pena. Diría, pues mira, me da pena. A mí Gonzalo no es una persona de mi agrado, pero sé que te quiere y lo demuestra y demuestra que le importas y demuestra que te quiere y demuestra que por ti se implica y entiendo que a una persona así la defienda. Una persona que no es así. Es que no, tú no sabes, para mí él sí me ha demostrado que me quiere. Que luego soy mentira, te lo he dicho. Pena de ti, pena por ti, por haber jugado así, por haber sentido, porque más bonito que querer no hay otra cosa. Si tú no lo has vivido así, sí, tú has sido mentira, sí, pero sí, yo sí, a mí él sí me ha demostrado. En otros momentos, en los que a lo mejor vosotros, pues nadie está. O este padre le ha dicho una cosa que otro, pero cosa. Yo entiendo que digas, vale, ya lo veré, pero no que digas, sí, es así, eso es lo que no entiendo. Es que los momentos... Sí, que por ahora mismo me da igual. Hasta que yo no sabía yo Susana, esto y esto, y a mí con él... No, a mí lo que me da de... Lo crucifico ahora mismo sin saber yo. No quiero, yo ahora mismo soy fiel a lo que yo viví hasta ahora. No puedo ser, no puedo... Porque vosotros me digáis que... Pero a ver, Susana, yo a ti te cogí y te dije, Susana, ¿tú sabes dónde estás? Te pillé. Y yo que sé, que a lo mejor me estaba metiendo en camisa 11 balas, porque yo esas 3 balas. O lo que fuese. De bala también. Vale, yo te digo a ti ahora mismo. Raquel, ¿tú sabes dónde estás metiéndote? Tú no sé qué, no sé cuánto. a ti te la suda en ese momento. Yo te digo a ti a la misma. Vale, pero... Frankie, no lo sé qué, no sé cuánto, si no lo sé pero yo, en ningún momento, pero yo en ningún momento quiero que pienses de que yo las cosas que te digo te las estoy diciendo por... Yo digo que... Yo agradezco que me deis lo que me queráis, pero también tenéis que ser, entender que yo puedo si tomar yo, el consejo o no tomarlo. Pero ¿sí? yo entiendo tus claro, circunstancias. Sí, sí. Pero yo... No pero sé, tú comprendes que desde mi punto, que desde mí, mi punto de vista... Me duele tú, me duele ella. Si como, yo le doy como un consejo, por ejemplo, te doy un consejo. Pero una cosa... Y sabes perfectamente no. que vengo de fuera, yo te que digo, yo no te voy a dar información de fuera, que igual, no te fuera, vale. Nena. No, que información de fuera es independiente. Me parecería de correr. Mi información de fuera es momento cuando le dije que no corres el Nena, no pongas no mal, que tranquila, que yo no te veo. Que sí, que sí, que sí. Pues nada, pues cogíme, Desi. Yo, estando dentro de la casa, un día me cogí, me metí en la habitación azul, me acerqué a Susana, le cogí y le dije a Susana, Dani, deja de tener relación contigo porque aquí hay gato encerrado. Vale, ¿y aquí hay gato encerrado. ¿Y por qué de esta manera yo dejo de estar con él? Aquí hay gato... No, yo hablé con él. Simplemente yo fui y te cogí y te dije a Susana, aquí hay historia. Y tú me cogiste y me dijiste, no. Yo lo que estoy viendo es esto. Y yo te dije, aquí hay gato encerrado. Y a la semana siguiente ya pasó. Sí, lo iba, ya lo sabía yo en el último momento. Si yo fui a que lo vale, dije. Vale, pero... Pero que a mí porque me diga, ni nadie de fuera, ni nadie dentro, me parecería de muy borrego, que tiene muy poca personalidad, que alguien me diga, ¿y por qué venga de fuera a decir? O porque alguien que esté fuera... De fuera, pero la estaba dentro. Digo, ya lo que me ha dicho ella. O porque tú estés más... O sea, pero tú nena, no que te lo diga una persona, sino que te lo digan varios. Y por... ¿No te parece eso de tener muy poca personalidad? Porque cinco personas que digan, esto es así, tú tienes que decir, es verdad, esto es así. Susana, ¿por qué tengo que...? Pero tú no puedes... Así, yo prefiero equivocarme, lo he dicho mil veces, prefiero equivocarme por tonta cuando salen que me digan, menuda retrasada eres, que coger y porque cinco personas digan una cosa blanco. Y yo diga negro, tienes que decir blanco como un borrego. Yo tengo mi personalidad, yo tengo mi cabeza y eso. Puedo estar 20 personas en contra y yo a favor. Pero mira, yo te voy a decir una cosa, yo te voy a decir una cosa desde mi experiencia. Me parece muy bien que tú hagas eso. ¿Sabes qué pasa? Que cuando uno tiene algo que no ve o no quiere ver, tiene que escuchar. Los demás, si no los escuchas, no estás siendo más, no estás teniendo más personalidad escucho. O más autoestima. Escuchas, lo estás haciendo es encerrarte no... en tu mundo. Y tú sabes pero que yo te lo digo. Escucho. Vale, yo escucho, vale, pero. Déjame acabar. Yo, es que yo no te digo, entendéis. Yo sí te, que yo te entiendo no. que. Con Susana, que pero te entiendo. Pero estás diciendo nada, que cuando, hasta que tú no lo vivas, yo te entiendo, no vas a cambiarlo. Yo eso lo entiendo, pero te digo, yo por ejemplo, en mi vida yo no vivía ciertas cosas, no las veía, pero no significa que no existieran. Claro. Si las hubiera escuchado en su momento, no habría tenido menos personalidad, habría sido más inteligente, porque habría hecho. Si me hubiera dejado ayudar por personas que les importo. Es que yo he hecho eso, te pienso que yo no he hecho eso. Ahora mismo porque no tiene sentido, ahora mismo puedo escuchar, pero yo no puedo tomar una decisión porque Dani no está aquí. Yo no puedo escuchar, pero cuando Dani y otra persona me decía que usan esto, pero eso es que yo no sé ver. Y yo vi cosas en Dani, igual que vi lo malo, que mientras que no vi lo de aquí, yo lo vi, y vi otras cosas malas, lo vi, pero igual que vi lo malo, vi millones de cosas. De él hacia mí, buenas, que son mentiras, que se las ha cortado, pues es muy buena suerte, tienes que te diga. He visto muchas cosas, igual que vi mal, igual que te pensas que yo no he hablado con él, he dicho, me pareció lo más utilizante del mundo y lo peor del mundo, lo de no me he comido esta noche, tal, así que ese tipo de cosas sí, lo entiendo y yo lo veo, que no soy tonta, que yo lo veo y tendré que hablar con él y tendré cómo se tener con él, pero también te digo que igual que he visto eso y vosotros habéis visto eso, vosotros tampoco habéis visto millones de cosas que yo no estoy todo el día. Cuando usted me dice, por ejemplo, yo he visto esto mal, yo no estoy todo el día, pues con esa cosa mala que tú has dicho, venían cinco buenas, que yo a ti no te he contado. Porque es una cosa de Dani y Susana. Yo no se la he dicho a nadie. Entonces, yo aquí en la casa, antes de que me fuera, todo lo que veía de Sonia era bueno. Y veía cosas malas y decía, veo más cosas buenas. Yo, por ejemplo... Salí y vi cosas malas. Y cambié mi actitud. Y es lo mismo que tú estás diciendo. Entonces, si yo te hubiese dicho... Yo no sé lo que estás diciendo. Vale, pero yo todas las cosas que te he dicho de Sony... ¿Te estoy dando la razón? De Sony. ¿Y tú por qué te has dado la razón? Te estoy dando la razón. Yo, por ejemplo, sí. estando pero aquí en la si casa... Pero si te pueden ayudar a no hacerlo... Yo flipé. Te entiendo, pero... Yo flipé un día de que a mí Dani me cogió y me vino súper angustiado cuando contigo yo cogí y decía... Yo te lo digo para que veas otro punto de vista extra que a lo mejor yo en ningún momento he cogido y he dicho nada. Cuando yo me acercaba a vosotros y él me cogió y me decía, es que me he enfadado con Susana porque me ha cogido y me ha dicho de que no va a tener la misma relación conmigo porque ya no quiere acercarse a mí. A mí Dani me cogió y me explicó todo lo que habló contigo en el jacuzzi. Y estando juntos, vosotros dos. A mí él cogió y me lo explicó todo. Entonces, yo a él le cogí y le dije, a ver, tío, ¿tú sabes qué coño quieres? ¿Tú sabes lo que coño quieres? No. Porque si sabes lo que coño quieres, ¿qué coño estás haciendo? ¿Qué coño estás haciendo? Y él coger y decirme, no, no, es que yo no quiero nada. Y al cabo de los 5 minutos, veros así. El tema de bañamiento. Entonces, pues se quema. Entonces, es una... O sea, si tú alardeas, actúa. Si no alardeas, no actúes. Pero la misma hay un engañamiento. Ahí sería hipócrita. Entonces, ahí sí que lo comparo con el tema de el a mí sería problema de la otra persona si no sabe, no sabe interpretarlo. Pero yo, por ejemplo, él me dice a mí, yo, que a mi novia, yo quiero esto, no quiero esto, no quiero esto, no quiero esto. Problema de la otra a persona. A mí no me estás hablando. No me estás hablando y me estás pintando como que... Joder, esa tía. Que es que no se quiere... Susana, ¿qué te piensas que yo he tenido las actuaciones que he tenido contigo? En mi caso, yo pienso, y lo he dicho mil veces, y yo creo que ¿por qué piensas que yo las actuaciones que he tenido contigo? Vale, pero... Yo creo que me he equivocado, yo creo que he actuado de una manera... Susana. Que no tenía que haber actuado. Yo no habéis actuado de esa manera sin saber, sin acto de consecuencia de... Susana. Si yo sin conocer a Iván, sabía que me iba a llevar fatal conmigo. Sabía que no me iba a escuchar con él, lo que me encontraba con él y le dio la puerta. A mí él me había cogido y cada vez me había dicho, hostia puta, ¿tú sabes lo que me ha cogido y me ha dicho Susana hace un rato? Me ha dicho de que ella está sintiendo por mí, que no se quiere hacer, y no se quiere coger que acercar a mí, porque si se continúa acercar a mí podía sentir muchísimo más de lo que está sintiendo. Me voy a hacer sentir mal en este momento. Pero... Entonces, yo cojo, veo a la chavala súper encantada, que tal, que cual y pascual, y luego veo al otro, que está pidiendo por lo que yo veo. A mí ese fue el día, pero que si yo me siento mal, que me di cuenta que clase de persona era. Antes de entrar y no te conozco, vete a tomar por culo, que estás en la chavala. Porque si tu novia se siente así, la primera vez que dudé de cómo era, era el día de los corazones que... Y vean lo que cuando que iba a hacer, teníamos que hacer parejas, no nos sabe bien y dijo algo, esa fue la primera vez que dudé de él. Pero cuando me, cuando me confirmó de verdad que era un puto falso, fue el día que me vine y me dijo, joder, es que estoy rayado con Susana porque me ha dicho que está sintiendo cosas por mí y yo no sé qué hacer. Y yo pensé, lo cascó a casi todos de la casa. Es como lo de Iván, lo de mi novia está embarazada. No se lo cuentes a nadie. Y te lo cuento a ti, y a ti, y a ti, y a ti. O sea, esas son las cosas que yo digo. Ahí me demuestran qué clase de persona eres. Pero eso es lo que nos dijo a los demás. A mí me vino en la habitación verde no y me dijo... No quiero acercarme más a ti porque si continúas estando contigo todo el día, yo entré voy a acabar sintiendo... Yo entré a la habitación verde... Es una cosa diferente a decir... Yo, escucha, yo entré a la habitación... No, pero eso es decir, es que es una cosa... Mira, literal... Me coge y decirme, no voy a acercarme más... Yo entré a la habitación verde y me dijo... Y al segundo venir y me echo mucho de menos, no puedo, vale. Yo le dije, ¿qué te pasa? Vale, pero... Estoy muy rayado porque... Porque Susana me ha dicho que está sintiendo cosas por mí. Eso no es así. Y no yo digas no, cosas que ya tampoco, lo sé, que Susana. Pero tampoco dijo. Escucha, a mí sí. Yo te puedo. Ahí yo tengo que acabar de corregir que a mí sí. A mí te lo prometo por mí que me dijo. No, no. A mí me cogió y me dijo: yo he estado con Susana en el jacuzzi. Llevo una raya. Llevo. En el jacuzzi, en el sofá. Aquí. Perdón. Pues eso fue... Pero te digo una cosa, y te digo de verdad. Yo te entiendo, pero te entiendo, o sea, sinceramente, o sea, entiendo, que tu, entiendo tu reacción y entiendo que tú digas lo mismo que yo me ha pasado con personas con las que he tenido cariño, que hasta que tú no veas por ti mismo las cosas, me parece muy loable, o sea, me parece muy bien. Pero entiende que a mí, como una persona que ahora mismo...